¡Suena el timbre, todos al patio! ¡Entre empujones y balonazos! ¡Pero algunos no juegan tanto! ¡Sus compañeros les dan de lado! ¡Soy! Ayudamos a quien solo no se puede defender. Y nos negamos a ver lo que está pasando. La escuela nos está manipulando y la violencia sigue alimentando. El que no encaja, el diferente, siempre se convierte en blanco. Intentan pegarme siempre los mismos. Bromas pesadas y no es uno, es otro. Nunca me dejarán hacer amigos. Esto hoy va a durar muy poco. Porque no me dejarán en paz. No me meto con nadie, pero les da igual. Se ríen de mí, estoy harto ya. No tendré piedad. Pero soy un hijo de puta, proban al metal. Sé dónde guarda la pistola, papá. A salir de clase los esperaré. A salir del cole, pop, pop, pop. Guarda la pistola, papá. A salir de clase.